desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis queridas amigas, amigos oyentes? Como cada semana estamos acostumbrados a reencontrarnos aquí en Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que periódicamente les acerca las novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. El universo es muy vasto. Se estiman 100.000 millones de galaxias con más de 100.000 millones de estrellas en cada una. Y además cada estrella cuenta con una buena cantidad de mundos, como estamos comprobando día tras día. También es enorme en la escala temporal, porque existe desde hace más de 13.000 millones de años. Vastitud de espacio y tiempo. Y aún en nuestro pequeño mundo, parece que la soledad es la regla y encontrarse la excepción. Pero los seres se encuentran. Muchas veces, como si fueran el uno para el otro, inseparables. Como si existieran electrones gemelos o una especie de entrelazamiento cuántico, pero a escala humana. Y uno de nuestros más fieles oyentes cumple años en estos días, y aunque prefiere permanecer en el anonimato, queremos enviarle un saludo de la persona de la que, según cuentan, ha aprendido muchas cosas de la vida. Su somriura, que es sonrisa en catalán, que le desea el mejor de sus cumpleaños y le dice Bonanit ADLMB, que significa buenas noches en catalán, y unas siglas que solo ellos dos saben lo que significa. Su sonriura nos ha contado que no le gustan tantos minutos musicales a nuestro programa, pero últimamente los hemos reducido bastante y es algo que, bueno, tendremos en cuenta en el futuro. Así que, amigo, te deseamos un muy feliz cumpleaños, que lo pases muy bien acompañado de las personas que más te quieren. Y lo mejor para ti y para tu sonriura. Y ahora sí empezamos el programa después de este lindo saludo de dos personas que se quieren y nos siguen periódicamente para hablar de la misión Juno, que se nos viene ya en estos días, ¿no? El 4 de julio arriba a Júpiter y va a ser el notición del próximo mes. Júpiter reina entre los mundos de nuestro sistema solar. Es el más grande, el más masivo, de rotación más rápida, el más fuertemente magnetizado y tiene el mayor número de satélites conocidos, 67. Por otra parte, la importancia de Júpiter se extiende mucho más allá del ámbito del Sol. Es el arquetipo de cientos de planetas masivos encontrados alrededor de otras estrellas. Sin embargo, y a pesar de presentar un exterior con remolinos de nubes que obtienen toda la atención de quienes los observan, Júpiter alberga todavía muchos secretos para los científicos. Algunos de los temas principales de la ciencia planetaria se esconden dentro de este planeta. ¿Tendrá Júpiter un núcleo? ¿Cómo hace la agitación en el interior para generar un campo magnético tan fuerte? Y tal vez la pregunta más importante: ¿cuánta agua reside oculta debajo de esas nubes de colores? Nos tomamos nuestro primer paso para ganar respuestas de primera mano, el 7 de diciembre de 1995, cuando la sonda de la nave Galileo de la NASA, un vehículo de 339 kilogramos y 1.3 metros de ancho, se precipitó en la atmósfera de Júpiter a unos 48 kilómetros por segundo. Frenado por paracaídas y protegido por un escudo térmico, la sonda y sus 7 instrumentos científicos midieron las propiedades de la atmósfera durante un poco menos de una hora, a medida que el conjunto descendió casi 160 kilómetros hasta regiones de una presión superior a 23 atmósferas terrestres. Todo el mundo esperaba que la sonda pasaría a través de 3 densas capas distintas de nubes, de amoníaco en la parte superior, hidrosulfuro de amonio en el medio y nubes de agua al final. Las temperaturas, presiones y vientos registrados no estuvieron lejos de las predicciones de los científicos, pero la gran sorpresa fue la falta de nubes, especialmente de la capa de agua. ¿Cayó esta sonda en un lugar seco, sin nubes, o hay realmente mucha menos agua de lo esperado? Un clima seco en Júpiter tiene enormes implicaciones. El pensamiento convencional sostiene que los planetas gigantes comenzaron como pequeños granos de roca, metal y hielo. A medida que chocaban entre ellos, los granos se hicieron más grandes. Primero se convirtieron en canto rodado y luego en planetesimales kilométricos, y con el tiempo formaron embriones planetarios del tamaño de la Tierra. Dado que los planetas gigantes formados más allá de esta línea de nieve, que es un límite hipotético en la nebulosa solar primordial, más allá del cual el agua se convirtió en hielo, los embriones de bolas de nieve podían seguir creciendo hasta que llegaron a masas de 10 a 15 tierras y, consecuentemente, se convirtieron en los núcleos de los planetas gigantes. Estos grandes núcleos entonces tenían la suficiente gravedad como para atraer los gases más volátiles, principalmente el hidrógeno, el helio y el neón, que se encontraba en la nebulosa circundante. La mayor parte de la masa de Júpiter, que está en el orden de las 318 tierras, comprende estos gases ligeros con el resto de los elementos pesados, que es una nomenclatura que se usa para cualquier átomo más masivo que el helio en astronomía, dominada por el oxígeno, probablemente forma agua. Los modelos teóricos dan un rango de abundancia de elementos pesados combinada de Júpiter en algún lugar entre el 3 y el 13% en masa. Es una enorme incertidumbre. Y la verdad es que tener hasta 20 veces la masa terrestre de oxígeno con un paradero desconocido a esta altura de las investigaciones da casi un poco de vergüenza. El hecho de esta pequeña abundancia de agua en Júpiter tiene importantes implicancias de composición no solo para Júpiter, sino también para todos los sistemas solares. Así que, aturdidos por el descenso de esta sonda planetaria de la Galileo en un lugar tan seco, los científicos de la NASA marcaron la necesidad de enviar más sondas a la atmósfera de Júpiter para encontrar en donde el agua podría estar escondida. Las microondas son absorbidas por el agua, que es como cuando uno calienta una taza de té en un horno de microondas, ¿no? Y Júpiter emite radiación de microondas desde su profundo interior caliente. Pero había un problema. Y estaba en el denso cinturón ecuatorial de partículas energéticas cargadas, atrapadas por el campo magnético de Júpiter. Para sondear su interior, una nave espacial necesitaría transitar una órbita polar que pase bajo el cinturón de radiación mientras hace un paso rasante por encima de la atmósfera. Por eso nació el concepto de la misión que se convirtió en Juno. Allá por el 2005, los administradores de la NASA seleccionaron a Juno como la segunda misión del programa New Frontiers de la Agencia Espacial. La competencia para la financiación con otras misiones de la NASA significó que los científicos de Juno tuvieron que limitar su avidez de conocimiento y centrar la atención en tres objetivos principales: conocer el interior de Júpiter, su entorno y su magnetosfera polar. Empecemos por el núcleo. ¿Qué está sucediendo allí? A pesar de las exploraciones cercanas de Júpiter por varias naves espaciales anteriores, el interior del planeta sigue siendo un misterio. No solo no sabemos las cantidades de elementos pesados que contiene, sino que tampoco sabemos si estos elementos están concentrados en un núcleo central sólido. Durante décadas, los libros de texto mostraron que Júpiter tiene un pequeño núcleo central sólido de roca y hielo y una capa más extrema de hidrógeno molecular. En el gran volumen central, la presión es la suficiente como para permitir que los protones y los electrones de hidrógeno atómico se muevan libremente entre ellos, permitiendo fluir fuertes corrientes eléctricas. La circulación de estos flujos de corriente en este gran volumen de lo que se llama hidrógeno metálico genera un gran campo magnético del planeta. Júpiter tiene el segundo dínamo del sistema solar en potencia magnética después del Sol. Probablemente tenga un parecido solo superficial al que está funcionando en el pequeño núcleo de hierro de la Tierra. Pero, ¿es realmente una dínamo como el Sol? Si uno hace modelos de ordenador, se pueden simular flujos impulsados por el calor interno primordial y envueltos en esa rápida rotación que tiene Júpiter, porque rota en solo 10 horas. Pero esos modelos dependen de saber cómo una mezcla desconocida de hidrógeno y elementos pesados se comporta a presiones extremadamente altas, del orden de las 50 millones de atmósferas, y además de temperaturas enormes, del orden de los 20.000 grados Kelvin, 4 veces más calientes que la fotosfera del Sol, y además de una muy alta densidad, en algún lugar entre las de la piedra y el plomo, están presentes en la capa metálica del hidrógeno. Los científicos van ganando conocimiento de las propiedades del hidrógeno metálico comprimido a un estado tan extremo mediante el bombardeo con láseres en experimentos de laboratorio, así como de modelos sofisticados de mecánica cuántica. Y hay estudios recientes que sugieren que los elementos pesados podrían estar completamente disueltos en el hidrógeno metálico por agitación hasta convertirse en una mezcla relativamente uniforme. Así, contrariamente a la foto normal de los libros de texto, después de todo, puede ser que Júpiter no tenga un núcleo diferenciado. Sin embargo, en estos estudios de laboratorio y demás modelos, solo nos pueden hacer caer en presunciones. En última instancia, nuestro conocimiento del interior de Júpiter va a requerir de tres trabajos fundamentales: una determinación de la abundancia mayor de elementos pesados, el mapeo del campo de gravedad del planeta y la cartografía del campo magnético del planeta. Así que para lograr la precisión y resolución espacial necesarias, estas mediciones deben hacerse lo más cerca posible del planeta. El otro tema que mencionábamos es ¿en dónde está el agua, ¿no? La sonda Galileo nos mostró un punto caliente, muy nítido, y allí se sumergió la sonda, pero era tan seco que incluso a una presión 4 veces mayor que la que esperábamos encontrarnos con las nubes de agua, el agua no apareció. Las imágenes de Júpiter tomadas de la Tierra en el momento de la entrada de la sonda mostraban que cayó en una región entre las bandas de nubes. justo en lo que aparentaba ser una corriente descendente feroz de gas seco desde la atmósfera superior. Muchos científicos aficionados que sacan fotografías del planeta están familiarizados con este tipo de Júpiter con bata de color naranja rojizo en las nubes y esa enigmática mancha roja que se encoge lentamente. Los espectros de luz visible muestran que las zonas brillantes son nubes de gotas de amoníaco. Sin embargo, el agente colorante de los cinturones oscuros y la gran mancha roja tiene intrigado a los astrónomos desde hace muchísimas décadas. En la actualidad se piensa que la irradiación sobre los gases atmosféricos producen compuestos de azufre que se mezclan con hidrosulfuro de amonio. Y cuando vemos a Júpiter en longitudes de onda más largas, en el infrarrojo, la energía que vemos no es el reflejo de la luz del Sol, sino la emitida por gases calientes desde debajo de las capas más altas de las nubes del planeta. Esto se ve claramente en muchas imágenes en el infrarrojo, en donde se nota que las nubes altas y frías de gotitas de amoníaco se ven negras y las bandas brillantes registran energía infrarroja desde mayor profundidad que está escapando entre las nubes opacas. Si uno observa en las longitudes de onda más largas, incluso en la región de las microondas, podemos sondear más profundamente en la atmósfera. Los radiómetros de la sonda Juno en microondas van a registrar 6 bandas en las longitudes de onda desde 1.37 a 50 centímetros elegidos para detectar agua a presiones de al menos 100 bares y para asegurar que se puede obtener la abundancia del elemento oxígeno. Las observaciones de este radiómetro deben hallar la abundancia de nitrógeno también, derivado del amoníaco, y estos hallazgos, añadidos a los resultados de la sonda Galileo, van a ser cruciales para comprender cómo se formó Júpiter, la forma en que adquirió su entorno y cómo ha evolucionado con el tiempo. Mientras que los radiómetros mapean la abundancia y distribución de los materiales por debajo de las nubes, los instrumentos como JunoCam, UVS y GIRAM van a hacer observaciones complementarias de lo que está sucediendo en la parte superior visible, en ultravioleta y en el infrarrojo respectivamente. Así que gracias a la órbita altamente inclinada de Juno, podemos conseguir nuestras primeras imágenes mirando directamente hacia abajo en los polos de Júpiter. ¿Persistirá este modelo de alternancia de cinturones y zonas todo el camino hasta los polos? Bueno, seguramente pronto vamos a tener la respuesta. Y hablemos de la magnetosfera, ¿no? ¿Qué hay detrás de esas intensas auroras de Júpiter? El poderoso dínamo de Júpiter genera una enorme magnetosfera, que es la más grande del sistema solar. Para el lado del Sol, esa burbuja magnética normalmente se extiende a distancias de 3,5 a 7 millones de kilómetros, que es unas 50 a 100 veces el radio de Júpiter. Y para el lado nocturno, la magnetosfera de Júpiter se extiende más allá de la órbita de Saturno. Los astrónomos detectaron esa magnetosfera en 1954, 4 años antes del descubrimiento del Explorer 1, de los cinturones de Van Allen alrededor de la Tierra, a través de las ráfagas de emisión de radio. Esas primeras mediciones de radio mostraron que Júpiter tiene un fuerte campo magnético con un eje inclinado a unos 10 grados del eje de giro y con una polaridad opuesta a la de la Tierra. Los electrones más energéticos de la magnetosfera, bombeados a más de 1 millón de electronvolts, se encuentran atrapados próximos al ecuador y cerca del planeta. Estas partículas muy energéticas plantean un formidable peligro para las naves espaciales que exploran en las cercanías de Júpiter. Observaciones de radio basadas en Tierra en 1964 revelaron que Io juega un papel peculiar en que las ráfagas de emisión de radio se modulan por la posición de la Luna a lo largo de su órbita de 42 horas alrededor de Júpiter. Cuando las Pioneer 10 y 11 volaron por Júpiter, a mediados de las décadas de 1970, sus magnetómetros y detectores de partículas revelaron la inmensa magnetosfera del planeta y realizaron mediciones directas de los iones y electrones energéticos. Pero no entendíamos el rol que jugaba la Luna Io hasta la breve visita de otra nave espacial en 1979, porque fue cuando la Voyager 1 reveló esa prodigiosa actividad volcánica de Io y encontró que más de una tonelada de dióxido de azufre se escapaba por segundo de la tenue atmósfera de esta luna. Estas moléculas neutras son disociadas en átomos de azufre y oxígeno que a su vez se ionizan y quedan atrapados por el campo magnético. Así que todo lo resultante de plasma, que es como una enorme rosquilla de partículas cargadas, rota con Júpiter tardando unas 10 horas. Los iones de azufre y oxígeno se excitan durante sus frecuentes colisiones con los electrones atrapados en la magnetosfera y en consecuencia irradian alrededor de 1,5 teravatios de energía ultravioleta. Este plasma se acopla a la atmósfera rotante de Júpiter, específicamente a su ionosfera, a través de corrientes eléctricas, y este acoplamiento domina la dinámica de la magnetosfera. Una consecuencia es que los electrones energéticos bombardean a las moléculas de hidrógeno de la atmósfera superior, provocando emisiones de auroras intensas que abarcan todo el espectro de rayos X hasta longitudes de ondas de radio. Hay imágenes realmente dramáticas del telescopio espacial Hubble con cámaras ultravioleta que muestran que las intensas auroras de Júpiter están permanentemente activas. Mientras tanto, las observaciones desde Tierra de las emisiones de infrarrojo del ion molecular inusual, el hidrógeno 3, pusieron de manifiesto un punto auroral en un pie de las líneas de campo magnético conectados con Io. Esta conexión de Io y Júpiter debe ser la fuente de los estallidos de radio que los astrónomos han seguido durante todas estas décadas. Imágenes del Hubble también muestran manchas aurorales asociadas con Europa y Ganímedes, indicando más sistemas de corrientes eléctricas. Así que estas diversas emisiones de auroras nos dicen que los haces de electrones de alta energía y los iones están penetrando en la atmósfera de Júpiter. Se sospecha que estas partículas cargadas se aceleran a través de procesos como los que participan en las auroras terrestres. Sin embargo, y a pesar de 7 pasadas rasantes de naves espaciales y de 33 órbitas alrededor de Júpiter de la Galileo, ninguna nave espacial aún ha volado directamente sobre los polos de Júpiter. Así que los científicos e ingenieros de Juno están cargando la nave espacial con instrumentos que pueden medir partículas cargadas, campos magnéticos y ondas eléctricas a medida que vuela por primera vez a través de las líneas de campo magnético. Y ahí es donde creemos que se generan esas partículas aurorales. Así que la UVS, la JIRAM y la JUNOCAM van a mirar hacia abajo a las auroras en donde esas mismas líneas de campo intersectan al planeta. Hay que admitir que pone a uno realmente nervioso, ¿no?, el hecho de que Juno deba pasar por las líneas de campo que llevan millones de amperes de corriente eléctrica. Por primera vez enviamos un vehículo al sistema solar exterior que no está alimentado desde una fuente por decaimiento radioactivo de plutonio. En lugar de esto, Juno genera su electricidad a través de 3 paneles de celdas solares enormes, cada uno con 9 metros de largo. En Júpiter, donde la luz solar tiene un 25avo de la intensidad en la Tierra, estos paneles generan 400 vatios de potencia, que es aproximadamente la mitad de esta potencia que se usa para mantener a la nave tibia, y el resto alimenta la electrónica de Juno, el transmisor de radio, y los instrumentos científicos. La nave espacial rota lentamente una vez cada 30 segundos, y eso es una ventaja para la recolección de partículas cargadas y de datos electromagnéticos, pero complica la toma de fotos. Juno se montó sobre un cohete Atlas V y se lanzó al espacio el 5 de agosto de 2011. Después de aprovechar una asistencia gravitatoria por un sobrevuelo cercano a la Tierra en octubre del 2013, por fin va a llegar a Júpiter el próximo 4 de julio. Va a encender su motor principal durante 30 minutos, cuando esté en su posición más cercana al planeta, y la nave se va a ir frenando lo suficiente para ubicarse en una órbita polar. El primer par de órbitas están planeadas para durar 53 días cada una, y van a permitir que los técnicos de Juno se acostumbren a operar la nave espacial en Júpiter. Y luego, a mediados de octubre, más encendidos de motor, bajarán a Juno a una secuencia de órbitas de 14 días de duración. Durante cada una de ellas, la nave hará un vuelo de 2 horas sobre el polo norte, pasando por debajo del potente cinturón de radiación, mientras que viaja a 60 km por segundo, a solo 4.200 km por encima de la capa de nubes, y enseguida va a volver rápidamente por sobre el polo sur. Durante el resto de cada circuito elíptico, que va a elevar la nave alrededor de 2.7 millones de kilómetros, Juno va a transmitir los datos recogidos durante su más reciente acercamiento y va a sondear el entorno magnetosférico lejano del planeta. Va a ser genial si podemos mantener la órbita de esta manera, pero la rotación de 10 horas de Júpiter engrosa su ecuador en 6% más que los polos. La gravedad de este abultamiento tironea constantemente de la nave espacial y altera su trayectoria, y la precesión o inclinación de la órbita va a variar alrededor de un grado por circuito. Así que tarde o temprano Juno va a terminar sumergiéndose en el cinturón de radiación ecuatorial. Se ha protegido la electrónica lo mejor que se pudo, encerrándola en una bóveda de titanio, pero seguramente un baño de electrones con energías de 10 megaelectronvolt, como los hay por allí, irán provocando daños. Así que se espera que esta nave opere correctamente durante 35 órbitas. Incluso unas pocas órbitas van a permitir revolucionar nuestra comprensión de este planeta gigante Júpiter. Y quién sabe, tal vez la nave espacial pueda sobrevivir mucho tiempo más. Así que preparémonos para la llegada de Juno al planeta gigante y para aprender todo lo que nos espera seguramente de otra de las exitosas misiones a los que nos tiene acostumbrado la NASA. Thank you. Y se han anunciado los resultados de una investigación que se llevó a cabo en el Wellesley College hace unos días, alrededor del 13 de junio. Como parte de una rueda de prensa que dio lugar en la conferencia anual de la Sociedad Astronómica Americana, en donde se ha realizado, dicen, el primer estudio sistemático para demostrar que los bloques básicos para la vida pueden producirse cuando los electrones de baja energía, o sea, de menos de 20 electronvolt, interactúan con el hielo cósmico, ya sea interestelar, planetario o cometario. Esos resultados recientemente publicados sugieren que las reacciones de fase condensadas de baja energía inducidas por los electrones pueden contribuir a la síntesis interestelar de moléculas prebióticas que anteriormente se pensaba que se formaban exclusivamente mediante fotones ultravioleta. En los términos más sencillos posibles, es un trabajo que es coherente con la idea de que realmente procedemos del polvo de estrellas y es relevante para la primera detección inequívoca de glicina en un cometa de la que se informó en mayo de este año. El objetivo de la investigación es comprender la química de los cielos, recreando lo que sucede en el espacio interestelar cuando los rayos cósmicos de alta energía, algunos con energías muy superiores a las que se puede generar en el gran colisionador de hadrones, impactan en hielos conteniendo agua, metanol y amoníaco. Así que van rodeando granos de polvo de tamaño micrométrico en oscuras y densas nubes moleculares, en donde la presión es 10 billones de veces menor que la presión atmosférica. La interacción de los rayos cósmicos de alta energía con la materia produce un copioso número de electrones de baja energía, y los resultados de estas investigaciones demuestran que los electrones de baja energía y la irradiación ultravioleta de los hielos de metanol arrojan básicamente los mismos productos de reacción. Sin embargo, sus estudios hasta la fecha también han identificado un posible trazador de la química del hielo cósmico inducida por electrones, porque una sustancia, el metoximetanol, una molécula orgánica compleja no identificada en los estudios de fotólisis ultravioleta del laboratorio de metanol condensado, ha sido descubierta allí. Así que futuras identificaciones astronómicas de metoximetanol dentro de nubes interestelares o circunestelares podrían proporcionar pruebas adicionales sobre el papel de los electrones de baja energía en toda esta astroquímica. Los hallazgos ilustran la urgente necesidad de modelos astroquímicos que incluyan los detalles de reacciones inducidas por electrones de baja energía, además de aquellas creadas por fotones ultravioleta. Y nuevamente hemos detectado, ya lo habíamos dicho en el programa anterior, esa música que producen dos agujeros negros en colisión. Recuerdan que hace apenas 4 meses se han, digamos, dado como nacimiento a la astronomía de ondas gravitacionales cuando el observatorio LIGO detectó la señal procedente de la fusión de dos agujeros negros. Bueno, ¿qué tan frecuentes serán estos sucesos? ¿Es normal que los agujeros negros choquen entre sí emitiendo ondas gravitatorias o LIGO simplemente, bueno, tuvo buena suerte? Bueno, todavía es un poco pronto para saberlo, pero el motivo de que se hayan creado interferómetros como LIGO nos están dando muchas sorpresas, ¿no? Porque están confirmando que ese no fue un hecho aislado, porque LIGO volvió a detectar estas sutiles vibraciones del espacio-tiempo provocadas por la fusión de dos agujeros negros, y en esta segunda señal, conocida como GW151226, fue detectada allá por el 15 de diciembre del 2015. Obviamente los números coinciden, ¿no?, con la fecha de detección, de forma año, mes, día. La primera señal y la que será siempre recordada fue la GW150914, provocada por la fusión a 1.400 millones de años luz de dos agujeros negros de 30 y 35 masas solares cada uno. Y esta segunda señal ha sido causada al unirse dos agujeros negros más pequeños, de 14.2 y 7.5 masas solares, para formar un único agujero negro de 20.8 masas solares. Si uno suma las masas de los dos agujeros negros, se ve que sale 21.7 masas solares, no 20.8, así que casi una masa solar se convirtió en energía en el proceso de fusión y fue emitida en forma de ondas gravitacionales. La menor masa de estos dos agujeros negros explica que LIGO haya sido capaz de detectar hasta 55 órbitas de este último par durante casi un segundo, mientras que en la anterior los investigadores solo pudieron detectar una señal durante 10 órbitas en dos décimas de segundo. Curiosamente, el azar quiso que las distancias a las que se produjeron los dos sucesos sean similares, 1.400 millones de años luz, y esta segunda señal fue más débil que la primera, con una relación de señal a ruido de tan solo 13, así que está bastante por debajo de la relación de 24 que alcanzaba la primera detección. Hay que recordar que LIGO también detectó en octubre del año pasado la señal candidata LBT-151012, pero puesto que su relación de señal a ruido era de solo 9.7, todavía no cuenta oficialmente como un descubrimiento. Muchos astrofísicos se quedaron tranquilos al comprobar que los agujeros negros que crearon la señal GW151226 son más ligeros y coinciden totalmente con las masas estimadas para agujeros negros estudiados a partir de sus emisiones de rayos X. La primera señal correspondía a unos agujeros negros progenitores relativamente pesados que no encajan ni con los agujeros negros estelares normales ni con los agujeros negros supermasivos de los centros de galaxias. Y otra novedad a destacar es que uno de los agujeros negros de la segunda señal poseía un movimiento de rotación que también pudo ser medido. La rotación de los agujeros negros es una magnitud que sirve para determinar si los agujeros negros progenitores se formaron en el mismo sistema o, por el contrario, acabaron juntos por culpa de otros procesos. Sea como sea, resulta sorprendente que seamos capaces de medir esta característica a semejante distancia. Y por otro lado, hay que volver a subrayar que los descubrimientos de LIGO confirmaron la existencia de los agujeros negros de forma independiente, puesto que ahora estábamos limitados a las observaciones en el espectro electromagnético. Y por supuesto, una vez más, la señal se ajusta perfectamente a las predicciones de la relatividad general. Así que Advanced LIGO solo tiene dos detectores operativos, por lo cual es muy difícil determinar las coordenadas de la señal en el cielo, pero como alcanzó los dos casi al mismo tiempo, es de suponer que su origen debe estar en un lugar de la bóveda celeste situado a medio camino entre ambos instrumentos. Advanced LIGO detectó dos señales procedentes de la fusión de agujeros negros durante su primer periodo de observación, que tuvo lugar entre septiembre y enero. Los modelos teóricos predicen entre 10 y 250 sucesos de este tipo por año y por gigaparsec cúbico. Dos sucesos son muy pocos para afinar los modelos teóricos, pero está claro que la astronomía de ondas gravitacionales recién ha empezado, y con todo, y llegó para quedarse. A la futura generación de detectores terrestres, que ya están en fase de desarrollo, hay que sumar los interferómetros espaciales, y gracias a los resultados de la misión espacial LISA Pathfinder, ahora sabemos que es posible construir un interferómetro láser en el espacio con la precisión suficiente para detectar sucesos que generen ondas de mayor longitud de onda, como la fusión de enanas blancas o agujeros negros supermasivos. Y la NASA descubrió una mini luna, dicen, que orbita la Tierra hace 100 años. Bueno, En realidad es el único asteroide estable que circula alrededor de la Tierra y el Sol hace casi un siglo y continuará haciéndolo como un cuasi satélite. ¿Por qué se mantiene fiel a su órbita? Bueno, astrónomos de la NASA descubrieron que la Tierra está siendo orbitada por una mini luna hace casi un siglo, y a pesar de que la roca está demasiado lejos para ser realmente considerada como una nueva luna, esta agencia espacial dijo que es lo suficientemente estable dentro de nuestra órbita como para ser considerada un cuasi satélite. El asteroide se llama 2016 HO3 y orbita alrededor del Sol y la Tierra. Como el 2016 HO3 gira alrededor de nuestro planeta sin alejarse demasiado, ya que ambos giramos alrededor del Sol, nos referimos a él como un cuasi satélite de la Tierra, dijeron. Otro asteroide llamado 2003 IN107 siguió un patrón orbital similar por un tiempo hace más de 10 años, pero ya se ha desviado de nuestra zona. Y este pequeño asteroide se ve atrapado como en un pequeño baile con nuestro planeta. En la actualidad existe otro objeto celeste, el asteroide 3753 Cruithne, que orbita junto al planeta Tierra, pero de manera no estable. Y no siempre va a ser así, ¿no? En este caso se trata del único asteroide estable que permanece y permanecerá así por mucho tiempo. Este nuevo asteroide está mucho más cercano a nosotros. Los cálculos indican que 2016 HO3 fue un cuasi satélite estable de la Tierra durante casi un siglo y continuará este patrón durante los próximos siglos también. Así que pasa alrededor de la mitad del año más cerca del Sol que de la Tierra y la otra mitad detrás de ella, aunque nunca se acerca a más de 14 millones de kilómetros. Las vueltas del asteroide alrededor de la Tierra se corren un poco por delante o por detrás de año en año, pero cuando el objeto va demasiado a la deriva, la gravedad de la Tierra es lo suficientemente fuerte como para revertir esa tendencia y aferrarse al asteroide de modo que nunca se aleje más de 100 veces de la distancia de la Luna. Y además, el mismo efecto también evita que el asteroide se acerque más de 38 veces la distancia de la Luna, un efecto que hace que este pequeño asteroide se vea como atrapado en un pequeño baile con la Tierra. La mini Luna, vista por primera vez a finales de abril por el telescopio Pan-STARRS 1, la Universidad de Hawái, no representa ninguna amenaza ya que se mantiene en su órbita. Sin embargo, desde la NASA señalaron que si bien en los próximos 200 años no se ve ningún peligro de que pueda chocar con la Tierra, no hay certeza absoluta a largo plazo. ¿Tiene Plutón un océano interno de agua líquida en la actualidad? Antes de que la sonda New Horizons pasara por el planeta enano en julio del 2015, algunos investigadores pensaban que era una hipótesis plausible, pero la mayoría de la comunidad científica era escéptica. Sin más datos era imposible saber si era cierto o no, pero por otro lado, después de la visita de New Horizons, la nueva superficie de Plutón resultó ser tan compleja y fascinante que su interior casi pasó a un segundo plano hasta ahora. La New Horizons no ha aportado datos directos sobre la existencia de un océano interno, pero los investigadores han estado analizando las fracturas tectónicas que cubren las partes más antiguas de la superficie y llegaron a la conclusión de que Plutón podría tener hoy un océano de agua líquida bajo su corteza de hielo, tal y como predecían modelos teóricos propuestos en 2011. Antes que nada, conviene recordar que aunque hablemos de océanos, el término más adecuado sería un manto, porque Plutón, como muchos otros mundos ricos en volátiles del sistema solar exterior, posee una parte interna rica en minerales rocosos y otra externa en la que abundan hielos de distinto tipo, especialmente agua. El hielo de agua juega, por tanto, en Plutón el mismo papel que lo que hace la roca en la Tierra, ¿no? Como todos sabemos, el agua es uno de los pocos compuestos que se expanden al pasar a estado sólido, y de ahí que si Plutón tuvo alguna vez un océano de agua líquida interno, debe haber afectado seguramente su corteza externa. Y lo ha hecho. La superficie de Plutón está repleta de fracturas tectónicas relativamente jóvenes de cientos de kilómetros de longitud y hasta 4 kilómetros de profundidad, que se corresponden con lo que cabría esperar si Plutón hubiera tenido un manto de agua líquida que se ha ido solidificando con el tiempo, provocando la expansión de la corteza y creando las fracturas que vemos en la actualidad. Ahora bien, las cosas no son tan simples, ¿no? Porque las presiones que se dan en el interior de Plutón, el hielo que se forma no es el que nosotros conocemos, ¿no? Ese aburrido hielo 1, sino que es una forma un poco más exótica, conocida como hielo 2, y con una simetría en forma de rombo. El hielo 2 se forma solamente a altas presiones cuando la temperatura es baja, mientras que en caso contrario se forma el hielo 1 de siempre. Pero ¿cómo sabemos si se ha formado hielo 1 o 2? Bueno, porque el hielo 2 es un 25% más denso que el hielo normal, así que al formarse se contrae en vez de expandirse, y la ausencia de fracturas de compresión en la superficie sugieren que el interior de Plutón ha permanecido relativamente caliente para evitar la formación de hielo 2, por lo que tuvo que tener un manto de agua líquida que bien ha podido permanecer estable hasta la actualidad. O dicho de otra forma, si Plutón no tuviese un océano, ahora parecería como una especie de pasa de uvas arrugada, ¿no? ¿Y de dónde viene entonces el calor para mantener el interior de Plutón libre de hielo 2? Bueno, los cálculos indican que la tradicional desintegración de isótopos radioactivos sería más que suficiente para mantener una temperatura compatible con la existencia de agua líquida. Un buen argumento, salvo por un detalle, y es que el hielo 2 solo se forma si el espesor de la corteza de Plutón es de 260 kilómetros como mínimo, y de no ser así, se formaría hielo 1 incluso a altas presiones. O sea que si la corteza de Plutón es fina, el océano de agua líquida primigenio se habría congelado hace tiempo sin crear fracturas de compresión que delaten el proceso. Por suerte, los modelos teóricos predicen que el espesor de la corteza debe ser de unos 300 kilómetros, que son suficientes para crear hielo 2. No obstante, se trata de un valor muy justo, así que, bueno, no queda el tema totalmente definido, ¿no? También se puede evitar la formación de hielo 2 si el núcleo es rocoso en Plutón, con una densidad menor de 2.9 gramos por centímetro cúbico, que es una cifra que en todo caso está relacionada también con el espesor de la corteza. Otro factor crítico es la presencia en el océano de sales y otros volátiles como nitrógeno, metano o amoníaco, que pueden afectar dramáticamente el punto de fusión del hielo. En ese caso, si tenemos esto en cuenta, las probabilidades de que el océano haya permanecido líquido hasta la actualidad aumentan considerablemente. Por supuesto, una hipótesis alternativa es que las fracturas tectónicas de la superficie no hayan sido causadas por un cambio de fase de agua, sino por otro fenómeno. El problema es saber cuál. Es que las fuerzas de marea son un buen candidato, teniendo en cuenta que son las causantes de la actividad de lunas heladas como Encélado o Europa. Lo malo es que en el caso de Plutón no existen fuerzas de marea realmente dignas de mención, ya que el sistema Plutón-Caronte hace muchísimo tiempo que está en equilibrio. Una posible alternativa es que un impacto haya alterado este estado recientemente y en el proceso de alcanzar un nuevo equilibrio las fuerzas de marea entraran en acción, la presencia de agua líquida en el interior de Plutón es notable por varios motivos. Primero, porque refuerza el caso de Plutón como un mundo vivo con criovolcanes que quizás todavía están activos, como Wright Mons o Picard Mons. Y segundo, porque no hace falta insistir en la relación entre el agua y la vida, ¿no? Por muy exótica que nos pueda parecer la idea de que haya vida en mundos del cinturón de Kuiper. Y es que si Plutón tiene un océano de agua líquida, otros cuerpos hermanos como Eris también podrían tenerlo. Así que vamos a esperar a que se sigan explorando estos mundos del sistema solar exterior que seguramente nos van a seguir sorprendiendo. Pero hasta aquí llegamos con el programa número 455 de Desde el Sur, explorando el cosmos. Como todos saben, cada semana les recordamos que pueden contactarnos a través de nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo que es radiocosmosargentina@hotmail.com, el grupo en Facebook Desde el Sur y en Twitter el usuario @desde-el-sur. Radios online, la Cyber Station todos los jueves y sábados por la tarde. Y si están en la zona de Olivos y Martínez, nos encontramos todos los lunes por la tarde en la emisora educativa El Hornero. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Así que nos despedimos hasta la próxima semana para reencontrarnos nuevamente y acercarles todas las novedades en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Que tengan una excelente semana, entonces nos reencontramos la próxima. No dejen de observar y muy buenos cielos para todos.